ciudad de la furia. Me verás caer como una flecha salvaje. Me verás caer entre vuelos fugaces. Buenos Aires se ve tan susceptible. Esta vez lo vi venir, como siempre la reacción. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de dónde nos esté escuchando. Este es el programa número 24 de Sinestesia Radio. Yo soy 97 Soles, estamos al aire, entrando un poco más despuesito de las 12:30, que les recuerdo, estamos en vivo. El teléfono en cabina es 044-967-103-2834. Esto es Sinestesia Radio y arrancamos como ya es obituario, en realidad iba a ser habitual, pero es obituario, con Gustavo Cerati, mejor conocido por Pati Chapoy como Ricardo Cerati. Porque pues justamente esta semana falleció a la edad de 55 años Gustavo Cerati, líder de la banda Soda Stereo y pues un músico argentino que marcó a lo menos dos o tres generaciones desde los años 80 para acá, sobre todo con los ritmos de Soda Stereo. Y bueno, hubo, digamos, gran actividad en las redes sociales estos días. Todavía hay algunos vestigios ahí de los efectos de la muerte de Gustavo Cerati, que sucedió el pasado 4 de septiembre. Hoy es sábado 6 de septiembre. Y murió tras casi 4 años de estar en estado de coma. Es muy peculiar toda la historia que está alrededor del estado de coma y de la muerte. Y es muy peculiar también los efectos que ha tenido en las redes sociales, en algunos medios de comunicación, el efecto, digamos, Cerati, lo llamaremos el efecto Cerati, ya que pues hay como muchas opiniones encontradas sobre dicho cantante, que su nombre completo era Gustavo Adrián Cerati Clark. Wow. Cerati Clark. Músico argentino que nace en 1959 y que se convierte en un ícono de la música pues hacia finales de los 80, ¿no? Se forma Soda Stereo en 1982, sacan su primer disco, tiene un efecto muy interesante en el mercado, porque es una de las bandas argentinas que, digamos, se vuelve relativamente rápido latinoamericana, ¿no? De lo mismo se escuchaba en Argentina hasta México. Y esta banda, Soda Stereo, digamos que durante el tiempo que duró como banda integrada, pues más o menos los cálculos en el mercado es que vendió como 17 millones de copias de sus discos solo en América Latina. Solo en América Latina. Después de que se separaron, pues siguieron vendiendo hartos millones de discos. Hubo conciertos de reencuentro, vinieron a México también, y pues tiene muchos fans, tiene muchos fans, ¿no? O sea, en el caso de Argentina, por ejemplo, el efecto Cerati llega a tal punto que en Argentina la presidenta declara 2 días de luto nacional por la muerte de Gustavo Cerati. Y una cosa muy particular, por ejemplo, en el metro de Buenos Aires había unos anuncios que decían esta frase muy icónica que identifica mucho a Cerati en el último concierto de Soda Stereo. Bueno, después de que se reencontraron y luego hicieron el último concierto, ahora sí el último, que termina el concierto diciendo gracias totales, ¿no? Entonces en el metro, en algunas estaciones del metro de Buenos Aires, estaba un letrero con lucecitas y que decía gracias totales, ¿no? Muy loco el efecto que tiene Cerati, porque es digamos, en realidad a Cerati pues la banda lo conoce por Soda Stereo, y para mí en lo particular, pues fuera de Soda Stereo, la verdad es que no hay nada así como muy interesante después de Soda Stereo que haya hecho Gustavo Cerati, ¿no? Digamos, salvo de con su fama apoyar causas como el de las abuelas de la Plaza de Mayo, cantar con Mercedes Sosa. Bueno, o sea, se puso a cantar allá con Medimundo, cantar con Mercedes Sosa. Como la primera versión que escuchamos, que es como una de las que yo considero una de las mejores versiones de La Ciudad de la Furia, si no es que la mejor, con Andrea Echeverri de Los Aterciopelados. Canta con ella, canta con Shakira, canta con Julieta Venegas, canta con un montón de estrellas pop latinoamericanas, ¿no? Digamos. Y pero musicalmente, para mí en lo personal, la verdad es que Cerati después de Soda Stereo, pues no hace nada así como que digas wow, ¿no? O sea, solo se la pasa repitiendo el mismo ritmo durante todos los discos post Soda Stereo. Y la verdad es que la gente lo conoce en realidad más por Soda Stereo que por lo que hizo después, ¿no? Tuvo todavía algunos éxitos, ¿no? Con su primero y segundo disco comerciales, tuvo mucho éxito, es una estrella pop, hay que tenerlo bien claro. Pero pues nada así como, digamos, relevante fuera de la industria comercial. Musicalmente hablando, creo que todo lo mejor que hizo lo hizo con Soda Stereo y ya después fue repetirse al infinito. Aún a pesar de que los últimos dos discos que él grabó, tuvo la colaboración de su hijo, ¿no? En el primero hizo algunas canciones, en el segundo me parece que la mayoría de las canciones son letra de su hijo. Y es muy loco el efecto de las redes sociales con su muerte, porque había un poco de todo. O sea, gente a favor, gente así que lloraba, ¿no? Y gente que decía, pero si hace 4 años que ya era un vegetal, o sea, prácticamente estaba muerto, pues ¿por qué tanto efecto ahora que al final de la historia descansa, ¿no? Y lo más loco es cómo llega al colapso que lo lleva al hospital, que después lo llevaría a la muerte, digamos, no solamente cerebral, sino ya a la muerte total del cuerpo. Ahí se rechismea la cosa, ¿no? De que Cerati, por ejemplo, la familia, o los chismes, es que la familia acusa a su novia, una tal Chloe Bello, que es modelo, y que realmente desde que pasó el colapso que lo llevó al hospital, Chloe Bello no ha aparecido a nivel público hablando del tema, ¿no? Y ahora con su muerte tampoco ha dado pistas, no se ha dejado ver. Pero bueno, la familia así en el chisme es así como que por culpa de ella, Cerati terminó, pues murió, digamos, ¿no? O sea, un poco como de echarle la culpa. La cosa es que cuando Cerati llega al hospital hace 4 años, llega por una combinación de sustancias entre alcohol y Viagra, ¿no? La familia acusa a esta chava de que obligaba a Cerati a consumir Viagra, lo cual es muy probable, lo cual es muy posible. Porque la cosa es que la novia en aquel entonces tenía 22 años y Cerati en aquel entonces tenía 50 y algo, ¿no? A ver si guardó hace 4 años y le quitamos chucu. Sí, 50 y algo, ¿no? Ya estaba pasado del tostón. Entonces es muy probable pues que sí le entraba al Viagra, ¿no? Y lo otro que sabemos pues también es que Cerati pues sí era un, digamos, consumidor, ¿no? De algunas sustancias ilícitas que le llaman. O sea, sí le entraba las drogas. Por ejemplo, la canción de Cuando Pasa el Temblor, supuestamente está basada en, justamente en un post viaje, ¿no? De drogas. Esta canción que también se hizo icónica, pues estaba supuestamente basada en el efecto que tenías con la resaca, ¿no? Del consumo de ciertas sustancias tóxicas. Y pues bueno, la cosa es que él llega allá en su calidad de vegetal, o casi vegetal, un poco los médicos confirman por una sobredosis en la que se combinaron el Viagra y el alcohol. Aparentemente había otras sustancias más. No está tan claro ese chisme, ¿no? La cosa es que murió el pasado... Bueno, definitivamente murió el pasado 4 de septiembre. Y como les decía, hay una enorme polémica porque... pues hay algunos que los conocieron en los años 80. Hay otros que los conocieron a Soda Stereo, digamos. Vamos a hablar de Cerati Soda Stereo. Y hay otros que los conocieron en los años 90. Y en el 2000, ya no sé si quién, si hay, si habrá alguna generación que todavía le entra a Cerati. Yo creo que sí. Yo creo que como que conforma así una gama de generaciones, y los que más de 40 años, poquito más de 40 años, los que están cerca de los 40 años, los que andan por los 30 años, ¿no? Pero ya más jóvenes, es como menos, digamos, sí, o sea, como que los chavos dicen, pues, ¿quién eres ese vato, no? Sí, ya chavos de 15 años, es así, pues Soda Stereo. Lo tratan de rastrear y entonces lo buscan en Google, dicen, ah, sí, mira, era una banda icónica en los años 80, en la época de mis papás y o cosas así, ¿no? Y en algunos casos, en épocas de mis abuelos, porque hay padres y madres que deciden ser abuelos muy jóvenes. Y hay varios artículos que salieron publicados en los medios de comunicación, desde quien le reconocen su trayectoria como músico y como, digamos, ser parte de una generación de grupos de rock, en el rock latinoamericano, que vendrían a ser la vanguardia en su momento y vendrían a terminar de cimentar esta construcción del rock en castellano. Ya las bandas latinoamericanas de habla hispana y dejan de producir rock en inglés y se meten de lleno a construir rock en castellano. Y digamos, este Soda Stereo, como Caifanes, como muchas otras bandas que se convirtieron después en icónicas, digamos, ellas terminan de cimentar esta cosa que sería el movimiento de rock en tu idioma en los años 80, junto con Ritmo Peligroso en el caso de mexicano. En el caso de los argentinos, ellos vienen de una tradición un poco más atrasito, digamos, con el Flaco Spinetta y con Charlie García, que ellos ya producían mucho antes de Soda Stereo música en español, música en castellano, y que él vendría a ser como uno de estos, Cerati vendría a ser como Soda Stereo, vendría a ser como uno de los herederos de esta tradición musical de muy buen nivel, y por otro lado de ser cantado en castellano, lo que era poco común a principios de los años 80. Eran también Soda Stereo, como los Caifanes al principio, eran una especie como de... su look era una especie como de The Cure, pero de este lado del mundo, ¿no? Eran como los The Cure latinos. Su look era muy así, muy, muy, muy, muy medio dark y medio acá. Y bueno, como les decía, en las redes sociales ha generado una gran polémica. El día que murió, la que más generó polémica fue justamente en Twitter. La conductora y directora de programas de noticieros de espectáculos, Patty Chapoy, porque a la bendita señora se le ocurrió mandar un tweet, ¿no? Así en la onda de estar, como muchos de nosotros, al día y despedir a Cerati, cada quien a su manera. Y entonces la señora pues puso un tweet que puso: descanse en paz Ricardo Cerati. Y pues, oh, desgracia, le llovió gacho en Twitter, porque en Twitter La verdad es que no te dejan pasar una. O sea, la banda está muy al pendiente y difícil que te deje, que te perdone una, que te deje pasar alguna de su, de tus pifias, o de tus malas posiciones o tus posiciones de derecha, te las deje pasar así, sin nada, ¿no? La señora pues, reconoció su error, quitó el tweet que había enviado, lo borró así, rápido, rápido, bórrenlo. Lo cual es una de las cosas que pues mucha gente hace cuando mete la pata hasta el fondo, ¿no? Y pues todos los que vieron ese de Ricardo Cerati, descanse en paz, Ricardo Cerati. Pues, estábamos seguros de que la señora estaba pensando en Ricardo Arjona, pero por desgracia no fue Ricardo Arjona, fue Gustavo Cerati, el que falleció el 4 de septiembre. Los voy a dejar con esta rola de fondo y regreso con lo que viene en adelante. Vamos a tener aquí a las compas de la muestra de cine documental en Chiapas, El Ocote. Todavía no llegan, pero están por venir. Las voy a dejar mientras con esta pieza musical de Cerati con bajo fondo y regreso en un momento. Pues eso fue Bajo Fondo y Gustavo Cerati con la canción La Marea. Pues como pudieron escuchar, bastante pop, Bueno, siempre lo fue. Siempre fue. Gustavo Cerati siempre fue pop. Y lo seguirá siendo. Y muchas generaciones llevarán en su corazón pop a Soda Stereo. Y bueno, acompañado de Soda Stereo a Gustavo Cerati. Porque dudo mucho que haya tantos fans de Gustavo Cerati fuera de Soda Stereo. Pero en fin, en realidad ya tenemos los siguientes temas de la sinestesia de hoy. Como les decía, vamos a tener al rato aquí nuevamente a Cecilia Monroy, quizá a Genevieve también, para platicarnos de lo que será la muestra de cine documental en Chiapas, El Ocote, Miradas Encendidas. Eso comienza la próxima semana, el día miércoles 10 de septiembre, va a dar inicio la muestra de cine documental en Chiapas, El Ocote, aquí en el Teatro Cebadúa. Bueno, ya lo vamos a ir platicando poco a poco, qué hay en la cartelera, ¿no? Qué es lo que van a poder ver aquí en San Cristóbal con esta muestra. Va a ser muy interesante porque parte de los documentales que se presentan, prácticamente todos están, digamos, realizados por directores y directoras o colectivos radicados aquí en San Cristóbal o aquí en Chiapas, y sobre todo de gente nacida aquí en Chiapas, ¿no? Prácticamente el material, bueno, pues lo podrán ver en el Teatro Cebadúa, en Quinoque y en algunos otros foros que van a estar acá. Y antes de, bueno, como todavía no llegan las Ocote, las compañías de Ocote, vamos a presentarles una banda que, bueno, algunos de ustedes quizá ya conozcan bien, otros no tanto, que es una de mis nuevas bandas favoritas. Bueno, es una de mis nuevas bandas favoritas ya como desde hace más de un año. Y es una banda, bueno, es un dúo, ¿no? Es una especie de dúo dinámico. Ellos se llaman Doctor Sotol. Doctor Sotol es el mismo nombre así de... Doctor Sotol toma su nombre de una bebida del norte que se llama Sotol, que para algunos es muy fuerte, para otros no es tan agradable. Aquí anda un Sotol, aprovechando, hago un comercial, anda un Sotol por acá, bastante bueno. Pues si ahí sí, como decía en mi face, pues ahí sí se lo encuentran, pues no dejen de beberlo, porque la verdad está bastante bueno ese Sotol. Y bueno, esta banda, este dúo dinámico de Doctor Sotol, son dos jóvenes músicos que salen de Jalisco, bueno, que radican en Jalisco, igual que los Ampersand, son como de esta generación de Ampersand, amigos de Ampersand. En muchas producciones han colaborado juntos Ampersand y el Doctor Sotol, y son músicos que además fusionan géneros musicales. Vienen de una tradición de Jalisco del mariachi, de la música ranchera, del son jalisciense, pero ellos estudian música, se conocen en la escuela de música y pues deciden empezar a hacer unas cosillas ahí en sus rolitas. Y crean un concepto bastante interesante que va desde cosas como la que vamos a escuchar ahorita, que se llama La Calandria, hasta cosas más locochonas, ¿no? Como ellos tienen un disco, van a sacar el próximo. Es un dueto polifacético, o sea, los dos tocan muchos instrumentos, tocan una variedad enorme de instrumentos. Y pues vamos a ir como en creciendo, ¿no? Vamos a ponerles primero esta cosa que pareciera que es X, pero, o sea, bueno, no es X. Se llama La Calandria. Y los dejo con Dr. Sotol y en un momento regresamos con nuestra invitada del día de hoy. Haces llover en mi alma con tu voz, y tu risa es el sol de la mañana. Ven junto a mí. Bueno, eso que escuchamos hace rato es y bueno, esto que estamos escuchando de fondo es Dr. Sotol. Pues algunos les dirán así, ay, pues sí, ocarinas y flautitas, y ¿qué? ¿Qué? ¿Cuál es la maestría en eso? Bueno, esa es solamente como la entrada de lo que puede hacer Dr. Sotol, que va desde música tradicional mexicana hasta fusiones, tecno, y pasan por todos lados. Gabriel de Dios y Jorge Medina son Dr. Sotol, son dos jóvenes músicos. Que si el alcohol no se lleva a Jorge Medina, yo creo que tienen mucho futuro. Sí, pues ya ven cómo luego es el mundo de los músicos, ¿no? Sí le entra con fe, ¿no? Y pues como está jovenazo, pues cree que eso va a durar al infinito y más allá. Pero bueno, esperamos que su calidad musical no varíe mucho con el desvarío del alcohol. Ya tenemos aquí en la cabina a... Cecilia Monroy, otra vez, aquí, ¿no? Decir, ay, no tienen más invitados, solo, buenas tardes, Ceci, gracias buenas por venir. Buenas tardes, aquí otra vez. Aquí está otra vez con nosotros Cecilia Monroy. ¿Y por qué está aquí Cecilia Monroy? Bueno, pues resulta que por segundo año consecutivo, casi consecutivo, pero sí por segunda ocasión. Pero por segunda ocasión con ustedes, se va a realizar la muestra de cine documental en Chiapas, Ocote, Miradas Encendidas. Y bueno, pues por eso la invitamos, para que nos platique un poco cómo va la onda, qué vamos a poder ver, cuál es el sentido del festival. Suéltate de tu ronco pecho, Ceci, y invitar a toda la banda. Por supuesto, eso es lo primero. Pues eso, la primera edición la hicimos en el 2012, también en el mes de septiembre. Y ahora, sí, desde que la hicimos la primera vez pensamos que cada año quizás era muy frecuente y que cada dos años dábamos chance para nuestro objetivo, que era pues recolectar producciones hechas en Chiapas principalmente. Entonces, esta segunda edición tenemos 13 películas que se van a mostrar del 10 al 14 de septiembre en diferentes espacios que ahorita les digo, y la más del 50% son producciones realizadas aquí en Chiapas. O sea que me desdigo, o sea, no todo lo que digo, es que hace rato, cuando todavía no llegaba, yo decía, casi todas son producciones realizadas de directores, directoras que radican o que son nativos de aquí, acá, de Chiapas, sí. Pero ya dices que no. No todas, casi todas. Ahí pero, está, casi, entonces casi no me desdigo. No, sí son más de la mitad de las películas que vamos a exhibir, pero también tenemos otras que son de fuera, invitadas, pero sí son mexicanas todas. Una es de Morelos, otra es de Puebla, otra es del norte del país, otra es, esa del norte del país es toda la frontera, y una más es señorita extraviada, que es de... Digamos ya es viejita, esa es, ¿no? Vieja, digamos. Pero tiene un fin específico que ahorita también vamos a comentar. Ajá, pero es vieja, pero muy actual. Exacto. O sea, no, o sea, el país no ha cambiado. Exacto. Está peor. Sí. ¿No? Sí. Sí, y bueno, entonces la inauguración es el 10, miércoles 10 de septiembre a las 7 de la noche en el Teatro Cebadúa. Y abrimos con una película que se llama La Danza del Hipocampo, que está hecha una parte importante aquí en Chiapas, en San Cristóbal básicamente, y la realizadora, que es Gabriela Domínguez Rubalcaba, es de aquí. Nació aquí en San Cristóbal, vivió aquí toda su infancia y luego se fue a estudiar al centro del país y ahora vive en Puebla. Pero esta como película... hace casi toda la gente. Sí. Que tiene recursos para hacerlo, claro. O sea, no todos se pueden ir de aquí, ¿no? Claro. Están condenados a estar aquí toda su vida. Habemos. No, uno decidió quedarse, ¿no? Sí, pero no, luego después salir no es tan sí, difícil. Ya después, ya cuando te das cuenta, dices, no, yo me puedo ir cuando quiera. No, ay, no, ya no me puedo ir. Ya no. Igual muchos que se van dicen que no pueden volver. Ajá, que no volverían. Entonces... jamás. Ya. Estamos desvariando. Pero bueno, lo interesante de esta película es que habla sobre la memoria y utiliza mucho archivo de la familia. Estamos hablando de un documental que utiliza ficción. O... pues sí, o sea, no sé si ficción exactamente... sería lo más, la categoría, es más experimental, yo creo, y más hacia lo poético, como lo han definido, ¿no? Y utilizando estos archivos familiares, pues ella hace como una investigación acerca de la memoria y qué es el recordar y por qué se recuerdan ciertas cosas y otras no. Entonces ella pues recurre a su infancia, que es aquí, en San Cristóbal, ¿no? A la memoria de su infancia. Entonces, bueno, está muy bonita y vamos a tener a ella de invitada. Viene desde Puebla para presentarla porque, pues sí, ella decía que es importante mostrarla aquí. Terruño, ¿no? Claro. Uh-huh. Y acaba de ganar en el Festival de Monterrey el premio al mejor documental mexicano hace menos de una semana. Entonces... Sí, veíamos a poner la lista de premiados y premiadas. Sí, sí. Entonces está bastante como, recomendable. ¿Y por qué abrir con ese? O sea, como alguien en un festival, ¿no? Porque ajá, siempre ese es como el rollo de ¿por qué con esa y no con otra? Es como en un festival decides, en una muestra decides abrir con una película, uh-huh, que generalmente, ¿no? No es que así sea, pero generalmente se tiene la idea de... Pues esa es como la más chida, ¿no? Sí. O donde se presenta el director, la directora es la más chida, ¿no? O sea, las otras son películas. Pero, sí, digo, tienen un montón de... Son 13 películas, una uh-huh, de ellas es esta de la que estamos hablando. ¿Cómo decidieron? ¿Por qué esa en particular? ¿Por qué esa? Bueno, varias cosas. Una es que, de alguna manera, yo creo que sí define el estilo de todo la muestra, ¿no? Es un poco representativa porque en esta ocasión la forma de hacer la programación, de elegir las películas, nos basamos un poco en que fueran un tanto experimentales, o no tan narrativas, no tan como documental clásico. Uh-huh. Y esta tiene un poco esto, ¿no? De que recurre a otros elementos, no tanto a la entrevista clásica, por ejemplo. Y bueno, esa era una de las razones que define un poco como toda la muestra. Y la otra es que, bueno, Gaby, la directora, quería venir a presentarla, ¿no? Y no hallaba bien cómo, No encontraba el pretexto, no sabía cómo, si esperarse un año más o si hacerlo en funciones pequeñas. Entonces nos conocimos y yo le dije, no, pues podríamos abrir con esa y, uh-huh, y ya está ahí el pretexto ideal, ¿no? Sí, ¿no? Porque luego es así de, pues sí, sí quiero ir, pero pues a ver qué pretexto, pues no, nomás voy a ir a visitarlos, ¿no? Sí, sí, pues hicimos ahí una alianza, ¿no? De la muestra Ocote organizaba la presentación y ella podía venir y podía, Digamos, coincidían, ¿no? Coincidíamos, exacto. O sea, como decía mi abuelita, ¿no? Las ganas de comer y el taco, ¿no? Sí. Coincidían. Sí, sí. Sí. Y de todo el material que vamos a estar viendo, hay, bueno, a ver, platícanos más o menos cómo va a estar la muestra, ¿no? Uh-huh. ¿Qué vamos a poder estar viendo? ¿En qué salas? Uh-huh. Más o menos, ¿cómo es la dinámica? Bueno, pues abrimos este miércoles con esta película, La Danza del Hipocampo, y ese día solo hay esa función. Después, el jueves... Tenemos funciones en dos lugares, uno a las 4 de la tarde, que es en el Cinema El Puente, y otra función a las 8 de la noche en Kinoki. Esto se repite todos los días hasta al 14, ¿no? O sea, del 11, 12, 13 y 14 de septiembre va a haber funciones con estos horarios en estos lugares, o sea, a las 4 en El Puente, a las 8 en Kinoki. Y además, el viernes y sábado en el Paliacate a las 6 de la tarde. Se suma una función más. Y la programación, bueno, está distribuida porque hay muchos cortometrajes, entonces armamos programas. Por ejemplo, el primer día a las 4 de la tarde son dos películas, un cortometraje de Liliana y luego la película de María que se llama Banquilal. Entonces, eso tratamos de hacer, como armar programitas en donde pudieran ser un poco por el tema y también por la duración de las películas, ¿no? Uh-huh. Entonces, tenemos, por ejemplo, el jueves a las 8 de la noche una película de Pablo Chavarría que se llama El resto del mundo. Es una película que se hizo aquí y también ha estado en festivales fuera, como el Ficunam. Estuvo en el Ficunach, pero en Tuxtla. Entonces no se ha mostrado aquí. Y él me decía, bueno, que también era importante, ¿no? Como encontrar este espacio para poder mostrarla. Todas son de reciente producción. Tienen un año, dos años la mayoría, ¿no? Incluso muchos salieron este mismo año, como La danza del hipocampo es de este año, El resto del mundo también. Mira, acá tenemos. Sí. Justo porque, ¿sabes? Ustedes no la ven, pero está haciendo así memoria de acá, aquí, allá. Todo lo está contando memoria. Ya abrimos el programa para no gerrarle, ¿no? Luego, ajá. Uno hierra y se siente feo, ¿no? Para otras fechas y otros horarios. Ajá, y sí. Otros lugares. Y te dices, ay, no, ahí no era. Sí, pues eso, las películas que son en el Paliacate a las 6 de la tarde, el viernes y sábado, son dos de fuera. Es Espantapájaros, que es de Morelos, que nos habla sobre la tradición de unos señores que se dedican a espantar pájaros, de los sembradíos. ¿No? Que trabajaron. Sí. Y es, bueno, un oficio que se está perdiendo. Ajá. Y también es una película muy bonita, ¿no? El siguiente día también en el Paliacate es Café, que está hecha en la Sierra de Puebla. Y es un retrato de una familia que el hijo menor se dedica a ser abogado de derechos humanos. Y también tenemos la trama de la hermana que está embarazada y no sabe qué hacer. Y es como enfrentarse de las generaciones nuevas con las viejas, ¿no? Entonces, bueno, esas dos son de fuera. Las otras que son en el Puente y en el Kinoki, la mayoría son de Chiapas y de aquí de Los Altos. Purgatorio también ha sido una película bastante multicitada y premiada en varios festivales, ¿no? Sí. Es una de las películas que va a estar también, ¿no? Sí, el Purgatorio va a estar en Kinoki a las 8 de la noche el sábado 13. Y es una... además de los premios y todo, es interesante porque ellos están haciendo un estreno nacional que la idea es buscar salas alternativas o eventos alternativos para mostrarla. Entonces tienen un periodo de septiembre, octubre, me parece, para hacer el lanzamiento, y ha resultado buenísimo porque han estado presentándola en escuelas, en varios estados de México, pero no nada más en escuelas, en plazas públicas, dentro de otros cineclubs. Entonces también tenemos el gusto de presentarla. Está muy buena y tiene un mensaje del director que mandó en un video y toda la cosa, ¿no? Porque él no puede venir, pero sí envía como su mensaje. Pues está muy interesante y rica la muestra, sobre todo que trae a mostrar una serie de materiales que muchos no han sido vistos acá. Ajá. O sea, la mayoría no han sido vistos. O sea, algunos han sido vistos en petit comité, ¿no? Digamos, o sea, en sí. Pequeñito. Hay piezas que han estado en festivales grandes, ¿no? Pero que no habían llegado para acá. Pero sí es una cosa que la mayoría de estos no se han visto, digamos, como el 80% no se han visto. No sé. Realmente, ¿no? Al público, en ningún lado no. Han sido vistos y van a ser vistos aquí por primera vez. Esperamos que no sea la única. Sí. Mucha de la banda también que participa, también es como un efecto red documentalista Chiapas, ¿no? Sí. Porque. Totalmente. No, para enlazar cosas, ¿no? Que no todo es así. Ah, no, nos ocurrió un festival y, ¿no? Grabamos unas pelis chidas y ya. No, de hecho es en colaboración con la Dog Red de Chiapas, uh-huh. Porque del catálogo que se hizo a principios de este año, que está en la web ya, de ahí pudimos como elegir algunas para pasarse. No todas, porque eran muy pocos días, iba a estar muy apretado. y pero de ahí vienen este gran material, ¿no? Uh-huh. Del, de las que se programaron. Sí, mucho estaba en proceso de culminación este año, ¿no? Uh-huh. Justamente, aunque aparecieron en el catálogo, aunque se empezó a formar el catálogo al principio, estaban en casi conclusión, ¿no? Sí, y ahorita ya se terminaron. Y ahorita ya entonces todos están ahí, listo para mostrarse. ¿Cómo? El otro día, estaba, voy a meterte en una discusión. Yo sé que no vas a entrar porque eres muy listo. A ver. Pero el otro día estábamos así polemizando en las redes sociales sobre una entrevista que hace un muy reconocido escritor que saca cheques de aquí y de allá, Freddy López Arévalo, ¿no? Que hace una entrevista a este Miguel, ay, se me fue el nombre ahora, anunciando la muestra de cine internacional de Chiapas para el próximo año. Ah, el festival. El festival de cine. Festival internacional. Internacional, sí. De cine. Estábamos polemizando sobre el tema, ¿no? Sí, ¿no? Este, que pues los dos ponían el punto, digamos, en el espectáculo, en el show de vas a estar cerca de tus estrellas, ¿no? Ajá. Este, y la otra, el otro punto era va a haber lana. Es decir, vamos a tratar de sacarle impuestos al gobierno chiapaneco para que se firmen películas y se hagan muchas cosas aquí en Chiapas. Pues ves la ola así de y la billetera, ¿no? Este, y bueno, en esa discusión había un bueno, yo justamente colocaba un artículo muy interesante. Déjame buscarlo ahorita. Sí. Pero bueno, en términos generales, lo que decía el artículo es una educadora de cine documental, ella sí es promotora del cine documental, ¿no? No anda bisneando. y bueno, ha formado muchísima gente, ¿no? Es una señora española, bueno, del Estado español, no vaya a ser que otra vez me critiquen. Y ella lo que decía justamente que lo relevante de los festivales chicos es que lo que hacen es acercar las miradas del mundo y educar a mirar el mundo con otros ojos, ¿no? O sea, más que enfocarse en el show de que es, van a venir directores famosos y vas a ver películas famosas y vas a tener alfombra roja y todo esto, es el festival pequeño, el modesto, digamos, ¿no? No es de negativo, modesto, tiene una función mucho mejor, es decir, no mucho mejor, sino no comercial, pero muy educativa, y muy de acercar otras miradas a ver, a, para ver el mundo. El Festival de Locote es un festival, es una muestra muy pequeña, ¿no? Sí. Si dices, bueno, pues es que este año estuvo ambulante, y este, ¿no? Sí. Y dices, pues es un monstruo, ¿no? Es un monstruo de festival. Y justo tiene esto que decíamos hace rato. Este Locote muestra estas películas que no han sido vistas, casi ni, o sea, en su gran mayoría no han sido vistas. Mientras Ambulante, pues trae documentales que muchos ya han sido vistos, premiados, bla, bla, bla, bla, que bla, están bla, hasta bla, Netflix, ¿no? Ajá, que están en Netflix, que comercialmente se venden, ¿no? Que están en otra. A mí me parecía muy interesante esta, digamos, reflexión que hace, ahorita no me acuerdo el nombre, sobre la importancia de los festivales pequeños, ¿no? O sea, que son mucho más importantes los festivales pequeños que los grandes monstruos de festivales que no sirven para más que conseguir dinero. Pues tienen diferentes propósitos, ¿no? Supongo que los festivales grandes también es como el rollo de la promoción turística y que si es alfombra roja, pues se pasen por el andador, ¿no? Lo que llaman las estrellas o los artistas. Este, y sí, o sea, yo creo que es súper importante poder ver lo que se hace aquí mismo, por realizadores de aquí mismo, y generar una discusión entre el público local y los realizadores locales, ¿no? Porque eso está pasando, no sé si siempre ha sucedido así, tengo la sospecha que sí, pero se produce muchísimo aquí que se ve fuera. y no se ve aquí, ¿no? No tanto, o sea, lo que yo veo nuevo es que antes venía gente de fuera, hacía películas aquí, se las llevaba, las mostraba afuera. Pero ahora también está sucediendo que personas chiapanecas las hacen aquí y también se ven fuera y no regresan, ¿no? Ajá. O es muy difícil. Entonces, sí es súper necesario poder tener este diálogo, yo creo, ¿no? Y muchos de los realizadores y realizadoras me han dicho eso, ¿no? Como, a ver qué piensa la comunidad en donde la hice, a ver qué piensa mi abuelo, que es el protagonista, a ver qué piensa mis compañeros de la escuela con quien lo estuve como planeando. Entonces, sí, yo creo que tiene una finalidad, sí, no sé si la llamaría educativa, pero sí de formación, ¿no? Ajá. Muy rica, y la retroalimentación también. Sí, porque es, digamos, cada festival tiene un objetivo diferente, ¿no? Uh-huh. Eso también es muy cierto. Hablando de cine documental, justo aquí estoy encontrando la entrevista que te decía de uh-huh. esta Marta Andreu, que justo esa entrevista la hacen en el marco del Festival Latinoamericano de Cine Documental a Cielo Abierto. Uh-huh. Eso sucede en el Estado español, ¿no? Y ella justo dice, bueno, aquí te leo lo que dice, ¿no? Los festivales chicos me atraen muchísimo. Un festival grande con muchos recursos económicos puede llevar mucha gente, facilitar que se compartan espacios y se intercambien películas y criterios. En cambio, un festival pequeño puede focalizarse, cuidar el objeto, ser mucho más selectivo, tener una línea editorial fuerte, generar actividades que van poco a poco instalándose en la comunidad y, sobre todo, ser un foco de cinefilia y de amateurismo. Esa palabra es bien difícil, amateurismo. O sea, amateurs, pues, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Es decir, que mucha gente puede participar, porque justo hay como estas dos impresiones que yo tengo, ¿no? Uh-huh. Entre el que se siente artista y el que lo es, ¿no? Sí. De que todo es chido. Soy bien artista, ¿no? Ah, sí, chido. Pero, y lo que te venden de lo que es ser artista, ¿no? Uh-huh. O sea, el artista. Y luego cuando te presentas tú como amateur que vas empezando y haciendo tus pininos, ¿no? Y tú piensas que hiciste un buen producto, o sea, te salió una buena cosa, está chida, te gusta, la disfrutaste, hiciste un buen tema. Y de pronto te dicen, pues inscríbele al festivalote fulano de tal, ¿no? Y ves así como los nombres y bla, bla, bla, y pues te da miedo. Sí. Dices, chale, no. Nomás se van a reír de mis cosas que hago. Y sin embargo, estos pequeños foros, ¿no? Yo me acuerdo contigo que tienes ya mucho tiempo también promoviendo estos pequeños espacios, ¿no? Donde todos, muchos hemos estado así como colaborando con este documentalito así modestón, ¿no? Que ha permitido construir o ser parte de una construcción más colectiva, mucho más amplia. Son mucha gente que está haciendo, pero tú en particular estás haciendo desde hace un buen tiempo esta parte de promoción, que ha ayudado a mucha gente a decir, sí, la neta, mi chamba está chida, o sea, mi video vale la pena, quiero que lo vean y vamos a mostrarlo en un foro pequeño. Uh-huh. Ya luego si me siento muy acá, pues igual y ya. Sí. Hasta de a cuartos me llevo con Gael García, ¿no? Sí, bueno, es que a mí me gusta mucho, o sea, tengo como, ya descubrí que tengo como ese vicio de andar viendo qué se está haciendo, quién lo está haciendo, ajá, como las nuevas tendencias, por así decirlo, o también, no sé, se han dado muchos cursos aquí, muchos talleres, ¿no? De escuelas del DF que vienen, o ambulante más allá, y de repente, se trata de enseñar una forma de hacerlo, y hay muchos jóvenes, sobre todo, que dicen, no, pues no me gusta tanto esa forma, ¿no? Voy a seguir experimentando por la mía, y creo que eso está muy rico. Como, claro que está chidísimo que el equipo que pueda ser traído de estas escuelas o la oportunidad de aprender ciertos temas está muy bien, pero también el revelarse ante eso sucede y creo que está muy bien poder verlo, ¿no? Ajá. Bueno, ¿qué te parece si ahorita seguimos con la entrevista, si no llevas prisa? No. Y para ponerles otra pieza musical del Dr. Sotol, y vamos a poner una que es larga, otra cosa que les va a mostrar otro aspecto del Dr. Sotol, que no han escuchado en lo que les he puesto. Esta se llama La Sed, es un gran homenaje al maldito Oxxo. ¿Oxxo? Sí. Al maldito Oxxo, ya ves que cada tres calles está apareciendo así, sí, parece hierba, ¿no? Sí. O sea, caminas, y aquí había una casa y ahora hay un... Bueno, los dejamos con La Sed del Dr. Sotol y nosotros regresamos a la entrevista con Cecilia Monroy. Bueno, eso fue el Dr. Sotol con la canción La Sed, uno de sus no hits de su primer disco. Sí, no es hit porque pues como son músicos independientes, no es que los programen así en la radio, ¿eh? Pero bueno, una canción bastante dedicada así a esa marca de supermercaditos que está desbancando a las tiendas locales. Lo está logrando. Lo está logrando poco a poco. Sí. Bueno, ese es el progreso. Bueno, entonces estábamos en lo de los festivalitos. Sí. Porque acá fuera del micrófono estábamos en otro chisme. Algo que es importante decirle a la gente es la entrada es gratuita o hay que pagar. Es gratuito absolutamente todas las funciones, desde la inauguración hasta la clausura. Y bueno, esto es importante de mencionar que pues se realiza gracias a la colaboración de cada uno de los que participan, ¿no? Tanto los espacios ponen pues su equipo, su lugar, su tiempo. Estamos como Proyecto Medusa también en la parte de la producción, y también pues es como trabajo voluntario. Estamos con Arte Acción, que esta es la parte final que quería comentar. Uh-huh. Ya de una vez. Ya. Pues el 14 de septiembre, o sea, los días 14, se han estado realizando acciones contra el feminicidio, porque es una fecha que conmemora la muerte de una de las chicas que asesinaron hace, creo que, dos años, Itzel. Y a partir de ahí se empezaron a hacer estas llamadas acciones, muchas en la Plaza de la Resistencia, otras en otros lugares, pero invitamos a Arte Acción, quien las organiza, con otros grupos de la sociedad civil, a que formara parte de la muestra. Entonces, por eso también el tema de poner la película de Señorita Extraviada a las 4 de la tarde, el domingo, porque he dado de alguna manera como la introducción al tema o al preámbulo, ¿no?, de esta acción que se va a realizar sobre el Andador de Guadalupe a las 6 de la tarde. La cuestión es llegar ahí y ver de qué manera participar. Las compañeras de Arte Acción ya lo están planeando. Y pues creemos que es importante porque siguen sucediendo asesinatos de mujeres, siguen los casos en donde se tiene como claro quién es el acusado, o más bien el homicida, y hasta casos de homicidas que han confesado que lo hicieron y no... La impunidad es total, exacto, ¿no? O sea, están a punto de salir de la cárcel y... Uh-huh. O sea, como el caso este de vamos a aventar un puerco desde el puente para ver cómo se destroza. Por ejemplo, a ver si es cierto, ¿no?, que la mató o no la mató. Aunque él ya dijo que Aunque él ya dijo que sí, pero tenemos que matar un puerco. Sí, o sea, estas cosas tan bizarras. Ajá, y tan... así que dices, pues no mames, ¿que eso es un ritual sacrificial o qué? ¿Para burlarse de todos o cómo? ¿No? Bueno, sí. Sí. ¿Sabías que vienen las Cumbia Queers? Ese mismo día tocan en el... Sí, sabemos, pero ese es más tarde, ¿no? Sí. Es a las 8, creo. Es a las 10, generalmente. Ah, perfecto. ¿No? Entonces pueden ir a la función de Señorita Extraviada pueden a las 4. Pueden ir a la función, pueden ir a la acción, participar. Y al terminar, tenemos una clausura que es a las 7 de la noche en Kinoki, un cierre muy breve, con una proyección sorpresa y una reflexión, bueno, de lo que sucedió en la muestra, un brindis pequeño y ahí ya nos despedimos y ya nos vamos a ver a las Cumbia Queers. Ah, yo lo decía porque pues estaría chido que mencionaran algo, ¿no? Así con las cumbias. Mira, aquí sí están. A lo mejor las invitamos, ¿verdad? Ajá, en una de esas que es digamos banda, sí, que he estado también en algunos eventos contra del feminicidio y todas esas cosas. Sí. Muy bien. Es un día muy redondo. Sí. O ya si no se mezclan, pues ya por lo menos dices, bueno, ya qué hacemos, ya nos calentaron el carro. En el Kinoki, en la clausura del festival, digo, de la muestra de cine documental El Locote. Y entonces, ahora, ¿a dónde vamos? Sí, pues a bailar. Pues ya saben. Bueno, entonces, pues toda la gente está invitada. Es entrada gratuita. Todos los eventos son gratuitos. Comienza el 10 de septiembre a las 19 horas en el Teatro Cebadúa. Sí, y lo otro que es importante mencionar es que en todas las funciones que son producción chiapaneca, que en el programa dice, van a estar los realizadores, para que al final se pueda hacer un debate, preguntas, respuestas y un diálogo. Entonces, sí, en todas vamos a contar con la presencia de ellos y ellas. Y eso yo creo que es lo más rico, ¿no? Y lo más interesante. Ya pueden quejarse de que su película es muy lenta o muy rápida. ¿Qué quiso decir? Así que, ¿no? Así que, sí. Pues muy bien. ¿Dónde pueden encontrar la gente los programas de mano? Los programas de mano van a estar en las tres sedes, que es el Kinoki, el Paliacate y el Puente. A partir de mañana van a estar ahí. Y también tenemos una dirección en Facebook que... ¿Qué es? Bueno, tenemos un blog, una página web, que es www.muestraocote.wordpress.com. Ahí viene todo el programa, vienen las reseñas de las películas, pero sí, vamos a tratar de poner programas de mano en los restaurantes y bares más conocidos de la ciudad, así como los centros culturales, y también en los carteles viene el código que puedes con teléfonos inteligentes registrar y te lleva a la página web o al Facebook. Y en el Facebook pueden buscar Ocote, muestra de documental, y también ahí viene toda la información. Pues muchas gracias, Cecilia, por acompañarnos otra vez. Pues ya me está gustando esto. Mira, es que el otro día inauguramos la cosa esta de conductor asignado, que en este caso fue la Marisa conductora asignada. Órale. Entonces, este programa se abre, así lo anunciamos públicamente, se abre a quien quiera venir y decir, pues yo quiero que hablemos de este tema. Cine y música, ¿no? Sí. Cine documental y música, porque sí. Ya luego dicen que esto se parece a otro programa y no sé qué, y pues sí. Somos amigos que querían. Pero entonces vamos a acotar. Pero nosotros, por eso, cine documental y música de todo tipo. ¿Cine documental nada más? Solo cine documental. Cine documental porque, parte de lo que nosotros, cuando pensamos lo del programa, que al final, pues ya dije, pues va, ¿no? era justo que no había, no hay programas de radio casi, prácticamente, que aborden al cine documental como su tema, ¿no? Uh-huh. Es así como, cine, y pues entonces se la pasan repitiendo Hollywood, ¿no? Sí. Así de, sí, Star Wars, y es como si necesitaran publicidad, ¿no? Y dices, no, está chido porque es cultura general y lo que quieras, pero, hello, invierten millones y millones en publicidad como para... Está bien hacer la crítica sana a las películas, pero justo el cine documental pues no tiene foros en radio como tal, ¿no? O sea, como que las... Y entonces lo que decidimos, porque también un poco el perfil del proyecto y lo que yo vengo haciendo desde hace tiempo, era la música como el objeto del documental, ¿no? Que ya no era... la música que acompaña el documental, ¿no? Desde hace unos años ya viene así, la música ya no es la que acompaña el documental, es el objeto del documental, ¿no? O los músicos. Y hay muchas cosas que se han hecho, hay un boom, de esto, hay un boom de las producciones independientes de músicos en video, que ya no tienes que pasar por hacer tu videoclip, ya... tus cuads te lo hacen, o un proyecto te lo hace, ¿no? Sí. Y mueve toda esta onda de lo que es producciones independientes que están generando, que se están generando sinergias ahí, muy uh-huh. interesante. Y entonces por eso dijimos, pues, acotemos a Cine Documental, porque pues ya para hablar de los estrenos de Hollywood, pues hay un montón de gente pagada y no pagada, ¿no? Sí. No, me parece perfecto. Sí. Y pues sí, por eso hemos abordado esta, todo, ¿no? Lo de la red, lo de las reformas de la ley, de cine, que se aborda en otros, no solo toca el cine documental, uh-huh. pero sí concentrarnos en el campo del cine documental. Y bueno, ya fue una casi entrevista, que es así como, como, así como que la gente que pone todos somos yo. Hay una foto circulando ahorita en Facebook dentro de la gente conocida, que alguien postea su propia foto con la frase todos, todas somos yo. No dice todas somos yo, no voy a dar su nombre. Porque me parece de mal gusto. Fue, en fin, ¿no? Pero fue como una autoentrevista. Sí, me voy a autoentrevistar, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Y recordamos que la muestra de cine documental en Chiapas, Ocote, Miradas Encendidas, es del 10 al 14 de septiembre. Participen. Sí, asistan, por favor. Va a estar muy interesante. Y dejen sus comentarios. Sí, también vamos a tener al final un librito en cada función para anotar comentarios. Y la verdad es que lo que más nos interesa es saber la opinión de las personas que van a asistir. Entonces, siéntanse con toda la libertad de participar al final o al principio también de cada ajá. proyección. En todas mejor. Y es un proyecto que está pensado pues para que se vea aquí en San Cristóbal y para que todos nos involucremos de alguna manera, ¿no? Entonces están invitadísimos, invitadísimas, para que lo sientan como propio, ¿no? Y recuerden, apoyen todas las iniciativas de este tipo, apoyen, ahora sí que, como dice el dicho, apoyen a sus bandas locales, porque todas las bandas famosas algún día fueron bandas locales, apoyen a sus festivales locales, y a sus documentalistas locales, porque todos los documentalistas famosos algún día fueron también documentalistas locales. Pues muchas gracias, Ceci. Gracias. Vamos a dejarlos con una otra pieza del Dr. Sotol. La intervención vocal. La intervención vocal todavía no está en un disco. Esta es una justa de esas que decíamos. Una de estas producciones que hacen con otra banda que hace video con, ¿no? Y los hacen hacer una intervención musical en una reconocidísima tienda que vende telas en todo México. Este es el Dr. Sotol y nosotros regresamos en un momento. We'll be right back. ya viene clareando el día, ya se ve luz en el cielo, ya viene clareando el día. Y en el corazón que tengo, y en el corazón que tengo, regocijo y alegría, regocijo y alegría, ya se ve luz en el cielo. Regocijo y alegría, regocijo y alegría, ya se ve luz en el cielo, ya viene clareando el día. Chido. Okay. Bueno, pues eso que escuchamos fue el Dr. Sotol con dos piezas musicales que ya no se parecen en nada a la primera pieza musical que escuchamos de La Calandria, con flautita y ocarina. La primera fue la intervención vocal y la segunda se llama Jack y Chan, así como Jackie Chan, pero Jack y Chan. Ya es una intervención musical en uno de los mercados de Guadalajara importantes. El video está, pues ya saben, donde la gente pone videos y música. Es un muy buen trabajo. Justo esto que último que estábamos platicando con Cecilia Monroy, lo que hace esta, digamos, avance de la, lo que algunos llaman la democratización de la tecnología, que es abaratar costos en ciertas tecnologías para hacerlas más accesibles a un público cada vez mayor, y que pues podemos producir muchísimas más cosas de forma independiente. Y entre esas cosas que se están produciendo mucho en el espectro del, de la documentación musical, es justamente estos videos de intervenciones musicales, que bueno, cuando nosotros empezamos a planear un proyecto que teníamos allá por 2010, pues era había mucha gente haciéndolo de forma muy amateur, muy amateur, y al día de hoy hay varios proyectos ya con casas productoras o como proyectos muy establecidos, muy consolidados, muy profesionales, elaborando este tipo de videos musicales que se salen de les, del clásico videoclip que pues nos impuso la, la industria cultural de la música en los años 80. Y bueno, de ahí viene esta rolita de Jackie Chan, que no está tampoco en el disco, en el primer disco del Dr. Sotol. Y bueno, lo que entramos después escuchando y ahorita tenemos de fondo es otra banda mexicana, oaxaqueña, que se llama La China Sonidera. La China Sonidera ahorita, en estos momentos, justamente anda de gira por Europa. Hay ahí también el Kleiber, Toledo, compa, que toca las percusiones. Esta bandita está haciendo cosas interesantonas en la cumbia, desde Oaxaca. Y bueno, yo llevo un ratillo ahí siguiéndolos. Vamos a escuchar en una de sus piezas musicales. Yo estoy ya por despedirme, son las 2:20, y pues estuvo con nosotros Cecilia Monroy, de una de las organizadoras, coordinadoras de el, la muestra de cine documental en Chiapas, Ocote, Miradas Encendidas. Recuérdenlo, este festival se va a realizar del 10 al 14 de septiembre y todas las proyecciones para todos los eventos son de entrada gratuita. Esto es Sinestesia Radio, estamos por despedirnos y los vamos a dejar con una pieza de La China Sonidera que se llama Sopita China, bueno, La Sopa China. Ni a Juan, ni a Chuchi, ni a Chuchi, ni a Chuchi, ni a Chuchi, ni a Chuchi, ni a Chuchi, ni a Chuchi, ni a Chuchi, ni a Chuchi, ni a Chuchi, ni a Chuchi, ni a Chuchi, ni a Chuchi, ni a Chuchi, ni a Chuchi, ni a Chuchi, ni a Chuchi, ni a Chuchi, ni a Chuchi, ni a Chuchi, ni a Chuchi, ni a Chuchi, ni a Chuchi, ni a Chuchi, ni a Chuchi, ni a Chuchi, ni a Chuchi, ni a Chuchi, ni a Chuchi, ni a Chuchi, ni a Chuchi, ni a Chuchi, ni a Chuchi, ni a Chuchi, ni a Chuchi, ni a Chuchi, ni a Chuchi, ni a Chuchi, ni a Chuchi, ni a Chuchi, ni a Chuchi, Muchacho, sí. ¿Te cae? Sí. Es buenísima, buenísima, buenísima. Aunque yo soy muy valiente, a mí las serpientes de veras siempre me han causado miedo, prefiero las escaleras. Soy muy valiente, a mí las serpientes de veras siempre me han causado miedo, prefiero las escaleras. Pues hay víboras que no matan, pero si envenenan gente. Bueno, eso que escuchamos hace unos momentos fue La China Sonidera con La Sopa China. Y esto que estamos escuchando es Alejandra y Regina Orozco en Escaleras y Serpientes. Yo soy 97 Soles. Gracias por estarnos escuchando hoy 06 de septiembre. Hoy 6 de septiembre, justo el día que se estrena en la Ciudad de México la primera ópera en idioma náhuatl. Hoy en la tarde va a ser la primera función de esta ópera. Un día histórico para el náhuatl y para la ópera en náhuatl. Eso definitivamente. Solo nada más les quiero recordar que si no saben qué hacer y quieren escuchar música acá en el rancho, pues ya saben, hoy se presenta Tom Kessler Trio, jazz en el Dada. Y se presenta el Cuarteto La Parra en el Cocoliche. En los artistanos, quién sabe quién se presenta. En el Rebo, pues ya saben, La Tercera Caída y Son Jarocho. La Tercera Caída es ska. En la Entropía se presenta Nicola Fattori en Cuartet. En el Paliacate, Daniel U y Son Tres, Fandango, Son Jarocho. En la Catrina hay un homenaje festival, algo así como a los Beatles, a los Beatles. Y bueno, eso es lo que hay para salir a escuchar música o a bailar o a echar trago y a divertirse un rato. Esto fue Sinestesia Radio número 24. Yo soy 97 Soles y nos escuchamos la próxima semana. Solo un dato. Seguimos recibiendo sus archivos sonoros en el correo alcantarilladebarrio@gmail.com y cada vez lo posponemos y lo posponemos, pero llegará el día en que vamos a empezar con esta onda de las geografías sonoras, digo, con las cartografías sonoras. Bueno, yo me despido, buenas tardes, sean felices. Sigan escuchando la transmisión de la 99.1 Frecuencia Libre. Sigan escuchando a las compañeras y compañeros que tienen programas después. Y apoyen a las radios libres, las radios comunitarias, las radios ciudadanas, los proyectos autónomos y autogestivos, que con eso construimos el presente y el futuro. Sean felices, buenas tardes. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.